La radio de Clara. Dragon Bat Super Broly. Dirección Tatsuya Nagamine. Negro. Animación. La tierra disfruta en paz la celebración del torneo del poder, pero Goku sigue entrenando y preparándose porque sabe que por ahí fuera hay más super guerreros contra los que tendrán que enfrentarse, y está en lo cierto porque un día alguien llega a la tierra, un tal Broly, que resulta ser un Super Saiyan y que muestra un poder hasta ahora nunca antes visto. ¿Quién es este misterioso guerrero y por qué ha venido a la Tierra? Otra película para el fin de semana, Green Book. Dirección, Peter Farrelly. Interpretes, Viggo Mortensen, Mahershala Ali. Género, comedia. El libro verde era una suerte de guía para los afroamericanos en los años 60 para poder viajar por Estados Unidos sin percances, es decir, evitando sitios en el que pudiera haber altercados por culpa de su color de piel. Y preciosamente esta guía sirve de base a Tony Vallelonga, un italoamericano rudo y buen comedor con bastantes prejuicios, para llevar al pianista afroamericano Don Shirley de concierto en concierto, tratando de evitar problemas y fraguando una amistad entre los dos que les hará cambiar por completo. Estas han sido las